Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Cabo Verde, otro de los paisajes africanos que es desconocido, pero que no te dejará indiferente si lo conoces. Quédate conmigo para saber por qué se habla portugués en el país, cómo se vive o sus tradiciones más curiosas. Pero antes, dale a like y suscríbete con la campanita activada para volverte a ver. 4 de agosto de 2024 está empezando el Empalme Radio Rock. Es un país insular que se encuentra en el Océano Atlántico Central, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África. Y era un territorio deshabitado hasta que fue descubierto y colonizado por los portugueses en el siglo XV. El nombre de las islas se origina en la península de Cap Verde, en África Occidental. En el pasado, fue un centro de comercio de esclavos africanos y una parada de reabastecimiento de carbón para la caza de ballenas y la navegación transatlántica. En 1876 se abolió la trata de esclavos en la isla y el territorio permaneció bajo control portugués hasta 1975. Actualmente, 9 de las 10 islas del archipiélago están habitadas. El tamaño combinado de todas las islas es de poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. 2. En 1462, 6 años después de que los marineros portugueses descubrieran las islas, se fundó un asentamiento portugués permanente en la ciudad de Ribeira Grande, actualmente conocida como Cidade de Vella, que se encuentra al sur de la isla Santiago y fue el primer puesto colonial europeo en el trópico. 3. En 1951, el estatus de Cabo Verde cambió de colonia portuguesa a provincia de ultramar, y en 1961 los habitantes se convirtieron en ciudadanos portugueses de pleno derecho. 4. En 1956 se inició un movimiento liderado por el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Este partido fue fundado por Almícar Cabral y era clandestino. Cabral y un grupo de caboverdianos y guineanos exigían mejoras en las condiciones económicas, sociales y políticas. Más tarde, el partido formó la base del movimiento de independencia de las dos naciones. 5. Tras el golpe de Estado en Portugal que ocurrió en 1974, esa nación empezó a abandonar su imperio colonial y las islas de Cabo Verde obtuvieron su independencia el 5 de julio de 1975. 6. Cabo Verde y Guinea-Bissau compartían bandera e himno nacional, y su presidente, Luis de Almeida Cabral, era caboverdiano. Permanecieron unidos hasta que un golpe militar en Guinea-Bissau derrocó a Cabral en 1980, lo que provocó un profundo resentimiento en Cabo Verde, y eso llevó a la separación de los dos territorios. 7. Santo Antão es la segunda isla más grande de la región y es muy popular entre los excursionistas, pues proporciona un terreno perfecto para probar la resistencia de los exploradores y sus habilidades en una isla vertical que tiene cañones y valles. 8. Pico do Fogo es el pico más alto de Cabo Verde y se eleva a 2.829 metros sobre el nivel del mar. Sale de un antiguo cráter conocido como Já das Caldeiras, que se formó cuando unos 300 kilómetros de la isla colapsaron y se deslizaron hacia el mar. Este pico entró en erupción por última vez en 2014. 9. La mayoría de los caboverdianos tienen antecedentes tanto africanos como portugueses, y la población de expatriados del país es mayor que la población nacional, debido a las repetidas sequías que experimentó el país durante la mitad del siglo XX, que provocaron una fuerte emigración de la población local, que se mudó a Estados Unidos, Europa, otros países de África y América del Sur. 10. El archipiélago tiene un pequeño museo dedicado a preservar la memoria del luchador social Amílcar Cabral, líder del movimiento de independencia en Cabo Verde y en Guinea-Bissau, y medio hermano del primer presidente de la nación. Amílcar fue asesinado en 1973. 11. El maíz es el alimento básico en este país, y el cachupa es el platillo nacional, que consiste en un estofado cocinado lentamente con dos tipos de maíz, tres o cuatro variedades de frijol y pescado o carne. 12. Las islas tienen más de 100 especies de aves, entre ellas el vencejo de Alexander, la garza imperial, la alondra de raso, la curruca caboverdiana, el gorrión de lago y la pardela caboverdiana. 13. Hay dos clasificaciones para las islas de Cabo Verde, Barlovento y Sotavento. Las islas de Barlovento son Santo Antão, São Vicente, Santa Lúcia, São Nicolau, Sal y Boa Vista. Las de Sotavento son Maio, Santiago, Fogo y Brava.

aunque están lejos de ser un fenómeno de masas. Estas tres mujeres pasean la sinceridad de su vida y sus canciones ante públicos que buscan algo distinto a la invasión anglosajona de las multinacionales, del disco. Si la música es un reflejo de la vida, estas tres cantantes muestran sus pasiones de mujer a quien las quiera escuchar. Y cantan en llano, tú verás. Se acabó. Empalme FM. Oye, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. És boca grande, já ganhou. Bota papia mais que ninguém. Oja, menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, tudo alguém já tá com cheiro. És boca grande, já ganhou. Bota papia mais que ninguém. Ma flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criou diabo, nem mantenha camuflar. Ma flá do flá, minha boca castala. Na minha porta nunca criou diabo, nem mantenha camuflar. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de figurar. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo. Vamos a mim, o teme de tribunal. Ma flá do flá, minha boca. Agora é a hora 21:42, outra vez tarde, en el Empalme, 4 de agosto de 2024, che. Cesárea Évora, africana portuguesa. Portuguesa africana, para mí primero africana. Es una negra que canta y recibió un Grammy. Nosotros la venimos siguiendo, pero de lejos, como de 2021 para acá. ¿Vos no te acordás, Guevara? ¿Te acordás que la pasamos? No sé si era por sugerencia de alguno de ustedes o porque yo la descubrí nomás. Cesárea Évora, música de África. Hoy hablamos de África, de música, de lugares, de geografía, toponimia y nomenclatura. Pocos pero buenos. Dale, Cesárea. Vamos a mí, no te metes tribunal. Ma flá do flá, miña boca castala. Na miña porta nunca creo chavo, ne mantenha camuflá. Ma flá do flá, miña boca castala. Na miña porta nunca creo chavo, ne mantenha camuflá. Ma flá do flá, miña boca castala. Na miña porta nunca creo chavo. Qué nombre, ¿no? Cesárea. Acá está con acento en la segunda, en la primera, así que Cesárea, como la operación quirúrgica. Pero he visto que en algunos videos le dicen Cesárea, Cesárea Évora. Suena mejor, más africano, ¿no? Si vos cochas la nafundiladera, tua culpa e que fazes coladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira, bota culpa e que fazes coladeira. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe ele dos. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe ele dos. Suena parecida a la música brasilera. Bueno, los ritmos son más bien, y los instrumentos, pero tiene sus particularidades. Esta señora recibió un Grammy. Ahora no terminé de leer, le pedí a Guevara y estaba ocupado. A ver qué pasó con ella, no sé si ella ya falleció o no. Es una señora de edad, es de una isla o de varias islas, una en particular. Cabo Verde. Cesárea Évora o Cesaría Évora. Una persona muy humilde se ve que es, además de pobre, ¿no? Bueno, habrá hecho sus morlacos, sus pesos con el Grammy, pero se nota en las entrevistas que vi, en los videos, que es muy humilde. Hoy vamos a hablar de música, de toponimia, de geografía, de historia, entre pocos, porque hoy es día de TikTok. La gente está mirando TikTok, y el que no, Instagram, y el que no, no sé qué mierda me falta. Es un mal día para la radio, siempre dijimos lo mismo, pero como no tenemos más nada que hacer. En Palme FM. Y no tenemos TikTok. Y no tenemos Instagram. Oh, tirisinha, mierda, angola já acaba. Já que tem dinheiro, que punga está mamô. Oh, tirisinha, mierda, angola já acaba. Já que tem dinheiro, que punga está mamô. Se boca crê, anja mami, um tarranja bom. Na brigada de estrada, se boca crê, anja-me a mim, te arranja bom. Na brigada de estrada, oi tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Já me que tem dinheiro, que pum, anja-me a bom. Oi tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Já me que tem dinheiro, que pum, anja-me a bom. Teresinha. Se boca crê, anja-me a mim, um tarranja bom, na brigada de estrada. Se boca crê, anja-me a mim, um tarranja bom, na brigada de estrada. A pesar de ser visiblemente de una raza sufrida, que increíblemente también trae la alegría en sus expresiones culturales. Ni hablar de que acá el carnaval, pero allá en el norte la samba. Y en este caso, ¿cómo sería? Este ritmo, ¿cuál sería? No lo tenemos hoy al asesor en Colonia que nos podría desasnar. Así que vamos a inventar. Y no queremos googlear. Si boca crê, anja-me a mim, tarranja bom, na brigada de estrada. Se boca crê, anja-me a mim, tarranja bom, na brigada de estrada. Se boca crê, anja-me a mim, tarranja bom. E o outro assessor anda por el altiplano, así que estamos todos ocupados. Y Guevara está con el puente tabla y no sé qué más. Salís en la feria, Araújo en el puesto de tortas fritas, igual que el lagarto del vertedero. El cantinero del lado sur del Queguay todavía está allá. El amigo Brum de la parte norte de Quehuay Chico está encerrando el alazán, el chile, es el que puede estar escuchando. ¿Vos escuchaste algo de lo que dijo la televisión española sobre esta mujer que estamos escuchando? Te doy unos minutos más, pero ya lo pasamos. Como Paquita, otra mujer que ha unido vida y canciones es Cesaria Évora. Hace 6 años, un productor musical que vivía en Francia descubrió a esta mujer de 52 años y se enamoró de su voz. Sus dos primeros discos fueron un éxito discreto, pero los dos siguientes, Mar Azul y Miss Perfumado, la han lanzado de golpe de su Cabo Verde natal a los escenarios de medio mundo. Cabo Verde es un país formado por pequeñas islas perdidas en mitad del océano Atlántico y cuyos habitantes solo tienen dos opciones: o emigrar o bien olvidar la pobreza con el ron de caña que sirven en los abundantes bares nocturnos de las islas. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Cesaria Évora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Yo tenía una idea que si algún día se escapar alguna cosa, lo hacía, más. Yo llegué muy tarde en Francia, pero a partir de un disco que yo grabé, allí que yo apanhei sucesso, dice que yo estoy hoy en España, voy para otros países a cantar. Sí, no es soñar ni... Mas pasaba cualquier cosa por la cabeza. Que Cesaria Évora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes. Qué buena presentación, qué buena info. Dios, después voy a buscar este medio que nos dio esta data de Cesaria Évora. Porque pasé algo al comienzo que no estuvo tan bueno. No era malo, daba data, pero este informe que escuchamos ahora recién dos veces, uno, el segundo fragmentado, está muy bueno, che, sobre el perfil de esta sufrida mujer de Cabo Verde, isla de sal, africana portuguesa. Lá na fundo e ladeira, quem quer saber, sangue verona esse sal, tava apanhado, e lá na fundo e ladeira, sangue verona, sangue verona, ele é sangue, ele é doce, sangue verona, sangue verona, ele é sangue, ele é doce. Lá na fundiladeira, bota culpa é que faz escoladeira. Se vou cochar lá na fundiladeira, bota culpa é que faz escoladeira. Santi Verona, Santi Verona, Santi Verona, ele sabe, ele doce. Santi Verona, Santi Verona. Nelle sangue le do. Santi Verona. está lindo para ponerlo al aire en Radio Le Palme, viste, pero te vas a ganar mucho enemigo, eso que propones vos, de hablar con las organizaciones indigenistas y poner carteles, bueno, como lo ha esbozado también el turístico local. Lo que pasa es que cada uno hace lo que le parece y como quiere, ¿viste? Respetando muy poco y estudiando muy poco la topografía. Estudiando casi nada. Nosotros mismos somos bastante aficionados y somos, creo yo, lo que más hemos leído e investigado. Así que te imaginas el resto, con todo respeto, ¿no? Acá no te ganás amigos. Puedes ir a hablar con Mónica y la organización indigenista. La organización indigenista realmente han estudiado los topónimos. Si ponele que hay alguno que sí, debe haber alguno que sí. Pero la gran mayoría repite cosas sin checar, ¿viste? Entonces después, y tenés otra cosa más, que la gente se adhiere a la cosa facilonga. No le pida que estudie, si hay que leer, ya no, ya hay que leer, mucho trabajo. Más vamos y ponemos Ruta el Charrúa. Y el Ruta el Charrúa es una bobada de la gran puta, ¿viste? Que me disculpe Estaño, yo creo haberle dicho esto a Estaño. Una idiota que se le ocurrió a Estaño y todo el lumperaje sigue atrás sin checar mucho, ¿viste? Son cosas que pueden ayudar al turismo, suenan simpáticas para el turismo. Ahora, para la historia es una cagada, ¿no? Che, Ruta del Charrúa, Ruta de los Charrúas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué prueba hay de que el Charrúa andaba por la Ruta 90 actual? Es un bolazo, ¿viste? Pero a la gente le gusta ese tipo de cosas. Panteón, Mausoleo Andrés Pérez. ¿Qué de dónde sacan los bolazos estos? Río de los sueños encantados, de los sueños pintados. No hay ni una puta prueba de eso. O si hay. Y si la hay, ¿dónde está? Viste que son cosas. Todo lo que exige esfuerzo de estudio ya no prospera. No prospera porque hay que mucho trabajo leer, investigar. Entonces le ponemos cualquier bobada. Ruta del Butiá, ruta camino a Tiatucurá. Bueno, ponele que el camino a Tiatucurá suena más real porque realmente es un camino que llega a Tiatucurá, ¿viste? Ahí ya sería un, pero si van a hacer un poco historia, se van a fijar en los mapas de 1860 que dice camino de los catalanes, ¿no? Entonces, pero eso ya sí es estudiar, eso ya no me gusta porque hay que leer mucho. Claro, es cierto lo que decís, pero también corregir esa topografía o nomenclatura, yo qué sé, nomenclatura me parece que es más acertado, para mí hacia la identidad del país mismo, ¿no? O sea, llámesele país o como quiera llamarlo. Pero hace la identidad porque primero que se trae a la luz la historia. Y bueno, y de ahí ponerle que uno empieza a estudiar qué es Paysandú, yo qué sé. Esas cosas que primeros pasos de bueno, interesarse por el tema, ¿no? Ruta de los Charrúas, sí, yo qué sé, Charrúa era una de las organizaciones indígenas que había en Uruguay, yo qué sé, es medio general, ¿no? Demasiado. Camino a los Catalanes, decís vos, yo vi ayer Camino a la Cuchilla de Aedo. La ruta que va desde Piñera hasta allá, hasta Tiatucurá. Y lo que decís, sí, es más acertado, claro, camino a Tiatucurá, bueno, sí, porque llega a Tiatucurá, pasa por Tiatucurá. Pero ayer lo vi, camino a la Cuchilla a esa ruta. ¿Qué te iba a decir? Y te iba a preguntar, cambiando de tema, pero siguiendo en la misma zona. Si vos viste la calecita, no sé cómo se le llama en tema ferrocarril, a la rueda que gira el tren, que creo que hay una en la Alcorta. pero encontré un mapa de Piñera que que hay una calecita ahí en el pueblo. No, sobre los trenes, a mí me agarran con los perros sueltos, hay que preguntarle a Parentini. No creo que se llame calecita, aunque funcione parecido. Es la que da vuelta a las máquinas y vos, de un lado para el otro, el collete giratorio ese, no sabía que en Piñera hay uno. Carlos Oreste, tus filios más, filios más, Yusundo. Y un Sundur, el que lo presentó, era Peter Gabriel, en un festival de inmigrantes, el africano. Tipos estos que están en las redes sociales poniéndole cualquier barbaridad a los lugares. ¿Qué importa cómo se llamaba antes, si hay planos, si hay historias, si hay documentos, si hay rebeldes? Ponenle que se le canta las bolas y prospera. Al rato nomás ya anda el canal oficial diciendo vamos por la ruta de los charrúas. Por eso es que Radio El Empalme usa la ironía absolutamente todos los días, porque no se puede combatir casi eso. Porque es una correntada de cerebrado, ¿no? Ponerle cualquier cosa a cualquier cosa en cualquier tiempo sin ninguna razón aparente. Incluso aquellos que hubieran podido quizás tener alguna buena intención, que si, no sé si los hay, pero ponerle que alguno tuviera buena intención y le haya puesto Río de los Pájaros pintado a no sé qué, de los sueños encantados. Tampoco tiene los documentos para probar lo que asegura. De manera que sigue siendo un invento. Pero también usted me puede decir, pero no hay prueba de todo lo que repetimos hoy. Puede ser, sí. No hay de todo, no hay prueba. O no se han encontrado. Entonces, ¿cómo mierda le llamamos el río Kiwai? Pues no sé si se fijó en ese audio que ahí este chiquilín dice que es río Kiwai, que él tiene algún documento que lo menciona como Kiwai. Con K incluso, ¿no? No con Q. Pero bueno, yo qué sé, el debate está bueno y algo hay que hacer antes que le encajen nombres a todas las cosas, porque no se puede combatir casi eso, porque es una correntada de... Entonces, ¿cómo mierda le llamamos río Kiwai? Pues no sé si se fijó en ese audio que ahí este chiquilín dice que es río Kiwai, que él tiene algún documento que lo menciona como Kiwai, con K incluso, ¿no? No con Q. Pero bueno, yo qué sé. El debate está bueno. Y algo hay que hacer antes que le encajen nombres a todas las cosas con cosas sin sentido, ¿no? Borran identidad, dijo con muy, muy acertadamente el documentalista Bosco Pereira de acá de la zona. La Q no existe en el idioma guaraní, por eso se le pone K. Es decir, cuando si quiere hacer el sonido fuerte de una vocal, ¿no? K, se pone la K. ¡Qué guay! Ahora, para saber los significados, ni siquiera los filólogos se animan bien a definirte. Te dan dos o tres opciones, porque justamente el problema que presenta el guaraní es que es un idioma descriptivo. Y el que le puso qué guay, le puso en el momento que lo vio. ¿Qué miércoles vio? ¿Qué sintió? ¿Qué y le quedó el qué guay? Por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, ¿no? Porque es, al ser descriptivo, la persona que le puso el primer nombre vio algo ahí y punto. Que me parece que eso de los sueños y eso es demasiado abstracto. Está más lindo para hacer un poema que... Pero, como dicen algunos, arar en el mar, ¿no? Así que bueno, yo lo dejo por ahí. Igual que Paysandú, el primero que dijo Paysandú, anda a saber bien qué era lo que estaba designando. ¿Qué vio en ese momento para poner Paysandú? Nosotros no podemos. Es decir, esa necesidad de encasillar a todo, de a todo ponerle una un nombre que, digamos, encajonar todo en cajoncito. Esa es la cultura europea que tenemos nosotros, pero no es así la cosa. No es así. Todo se va moviendo, todo está en constante evolución y movimiento. Es que no podemos agarrar y aferrarnos a determinada cosa. Es muy... Bueno, y hablar de eso de la ruta de los charrúas, un pelotazo que no tiene nombre, simplemente... es explotar comercialmente una posibilidad, pero cualquiera que tenga dos dedos frente, que el charrúa no joda. ¿Quién vio pasar un charrúa por acá? ¿Dónde leyó que los charrúas hacían este camino? No. Esto está lindo para ponerlo al aire en Radio Le Palme, ¿viste? Pero te vas a ganar mucho enemigo. Eso. Esto está lindo para ponerlo al aire. Dios es duro. Y miles. Guña y fama. Guña y fama. Ahora sí, son las 22:09 de este 4 de agosto de 2024. 1-4. Ah, estás bien dormido, che. Bueno, para empezar, Pueblo Nuevo te lo mandé ayer. Pueblo Nuevo es Beiso. Son los primeros planos de Beiso, que hace Juan Beiso. Ulises Beiso es el hijo. Tenemos que adivinar quién es Alejandro Beiso. ¿Está? Eso por un lado. Después, Comendador Correa, ¿qué te parece? Casi nada. un título nomás nobiliario, comendador, ¿eh? Tirisinha, e Angola já acaba. Já que tem dinheiro, que punga está mamão. Tercer punto. El último mapa que te mando es del departamento de Río Negro, que marca las seccionales y las secciones judiciales. Y si lo agrandás, si lo aumentás, no pierde calidad. Demora en cargar, pero no pierde calidad. Si boca cree, haya mami, un tarranjabón, la brigada de estrada. Si boca cree, haya mami. Más perdido que enano en desfile. Si no tenés algún cartel que te guíe por la zona turística, no sabes a dónde andás. Además, si no mirás un mapa ni equivocado. Bueno, tenés el Google Earth, tenés el Google Maps, pero si no los mirás, precisás los carteles. Entonces a Guevara, el asesor del Empalme, se le ocurrió que podría poner carteles a alguna organización. Yo le dije, mirá que ya hay carteles. No mucho, pero hay. E incluso hay carteles en internet que están hechos para la mierda, pero hay. Sí, me dijo que de los carteles él algo sabía, pero que no los hizo él, que es el guardaparque y eso de la zona SNAP, ¿viste? Pero está, hay que chequear que estén bien y eso, ya le mandé a decir. Bien de bien, che, ¿cómo estuvo esa emisión en Palmística sabatina? Una emisión totalmente sorpresiva. No quería roscar, A veces sucede así, viste, hay días que se perra y no, dije, está bueno. Nos cortaron las piolas. Una hora y pico estoy intentando. Revisé, chequeé las contraseñas, toda la configuración que dejó Urbide así hace 4 o 5 años. Yo he modificado muy poco de lo que hay, porque no entiendo mucho. No, vi que no podía seguir. Por allá descansado, di un clic y arrancó. Pero se ve que los locos chequean, dice, estos siguen sin pagar. ¿Cómo encontrar los lugares turísticos? Dice Guevara. Claro, yo le decía que eso que él propone ya lo hicieron los navegantes de internet, que ponen carteles en los lugares. Nah, los ponen equivocados, pero los ponen. Buena voluntad tienen. Pero lo nuevo son denominaciones genéricas que aparecen en muchos lugares, incluso fuera de esta zona de Sudamérica, como curé. Hay estos errores que corregirlos rápido, si no siempre vamos a estar en jardinera. Por ejemplo, el Coco creía que curé se refería solo al agua de acá, y yo entré a los mapas de David Drumsey, que te pasé el link para que lo visitara y revisara, y hay cientos, si no miles, de curé en el mundo. Miles. Viste que salir rápido de esos errores, si no hay que dejarse de joder, que hay denominaciones que son genéricas. Cañada Grande. Hay miles en Sudamérica. Yo miré solo Sudamérica, pero supongo que hay en todo el mundo, porque es una denominación común y corriente. Después las denominaciones guaraníticas en toda Latinoamérica, pero en el cono sur, se repiten hasta el hartazgo. Lo de las denominaciones de origen guaraní y otras de origen criollo. Yo qué sé, las de criollo, sauce, molle, sarandí, se repiten por miles de veces. Entonces hay que dejarse de joder pensando que una denominación de esa te va a indicar un lugar preciso. Es imposible. Son cosas que le ponía la gente con el mismo nombre acá o en Colombia, ¿viste? Hay que salir rápido de esos errores, porque si no, no avanzás, no avanzás. Ahora, y los errores, estaba mirando el plano ese que vos mandaste, este último plano que vos mandaste, tiene un arroyo muelles. Yo calculo que debe ser molles, porque nunca había visto, sí, un arroyo muelles, pero puede existir un arroyo muelles. Fíjate que eso, para mí, es un error. Ah, claro, que vos tomás todo como un combate. Está bien, sí, se combate la ignorancia, pero cuando el combate se inicia, cuando tenés entrada. Si vos no publicás nada, si no empezás un camino de, yo qué sé, por ejemplo, mandar cartas a los organismos, etcétera, etcétera, no podés guerrear. Claro, es imposible de combatir, como decís vos, pero tenés que empezar. Después que empezás, bueno, ahí empezaría el combate, el refute. Pero si no, yo qué sé, vas con una espada y te están esperando con una ametralladora. Por eso estoy intentando, a través de mi publicación y de las charlas que tengo, de ir cambiando la perspectiva, a ir abriendo una rendija en esa historiografía oficial para poder cambiar el punto de vista a la gente. Y eso a mí me ha llevado lo recorro por dos caminos. Un camino documental y otro camino de la tierra misma. Sí, embarrándome las patas, rompiéndome la ropa con las espinas y cansándome bastante. Pero no me gusta ningún documento que yo no lo pueda comprobar en la realidad. También es cierto lo que decís con un fuego mediante y bueno, hablando de estos temas. Pero bueno, lo vamos conversando por acá. Me parece que hay que dar un paso más y escribir esas cartas, por lo menos escribir cartas a estos dos organismos. Y bueno, y empezar a te di una frase de Eloy, a poner en valor la cultura guaranítica y dejar de ver a Paraguay como como Paraguay, como pueblo atrasado, como que le hicimos la guerra entre los tres y lo dejamos enterrado en la pobreza. Y en cuanto a la pronunciación se va haciendo, o sea, si vas estudiando, vas haciendo a la pronunciación original, y en el día a día decimos muchas palabras guaraníticas, no nos damos cuenta, pero están presentes en nuestro lenguaje. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, claro, ganó la españolización, ganó la conquista. Por ejemplo, lo que veníamos hablando, que guay, que es Kiwai. O sea, está español y bueno, y vamos arriba. Empezar a corregir la nomenclatura. Empezar por algo. Porque datos ya tenemos, fuentes tenemos. Es empezar a hacer algo nosotros, más allá del estudio o no estudio. O sea, y tengo la esperanza de que la gente se va a interesar. No sé si mucho o poco, pero se va a interesar por estos cambios, ¿no? O sea, la idea que tienen es muy buena, pero tiene muchas puntas y muchas piedras que remover, porque lo primero que nada, para mi modo de pensar, es que hay que patrimonializar todos esos hitos que hay marcados, ¿no? Llámese río, llámese cerro, llámese paso, llámese lo que sea, camino. Esos hitos hay que patrimonializarlos, primero que nada. Y eso debería dar pie a buscar su nombre original, o bueno, si es que existe, ¿no? O una explicación de ese nombre, ¿no? Pero lo primero que debe conseguir eso es el apoyo del Estado, porque si no es el Estado en cualquier nivel de gobierno, ya sea nacional, ya sea departamental, ya sea municipal, cualquiera sirve, pero yo sinceramente como que estoy medio de vuelta a todo eso, porque ha sido tanto los pechazos que me da contra las paredes. Y hoy por hoy la educación que se les da a los niños y jóvenes es justamente para eso, para que no conozcan, ¿no? Para que sean unos buenos robots, como en la película de Chaplin, Tiempos Modernos, sepan apretar tal tuerca o tal tornillo, y no saben ni para qué la apretan, ni por qué no la apretan, y qué puede causar si no la apretan bien, todo, no importa. Agarrar la llave y apretar, punto. Chao. Empalme FM. Tos, o queña cocina mse, o queña flor ni amor, o queña malandro shi, jam crebu cheo ñatos, o queña cocina mse, o queña flor ni amor, o queña malandro shi, o amor ni vida, jam crebu cheo, jam pensana bo, vamos bo amor. Jan crebuche, jan pensana bo, vamos bo amor. Jan crebuche uñatos, bo queña cocina mse, bo queña flor ñamu, bo queña malandro shi, bo queña musin. Tusi, boenya verdiano, boquenya pirata, boco de roba, chancre bucheu nyatus, boquenya cozinha mse, boequenya flor nyamu, boquenya malandro chi, spogoba mne coração, nunca te importa mala, boequenya chuchomons, um tapira tiop também. Spogoba mne coração, nunca te importa mala, boequenya chuchomons, um tapira tiop também. Chancre bucheu nyatus, boquenya cozinha mse, boequenya flor nyamu, boquenya malandroshi. Chancre bucheu nyatus, boquenya cozinha mse, boequenya flor nyamu, boquenya malandroshi.